この二段の、この二段の、プログラマーションでテクノロジーがインテルネイツでフィルダ Bienvenidos, bienvenidas al podcast número 32 de Comunicando. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas. Muy buenas. Un saludo para todos. Y aquí estamos dispuestos una semana más pues a comentar las noticias de tecnología útil, práctica, videojuegos, internet también, por supuesto, software libre y música libre, que son los temas que nos interesan y que tratamos habitualmente en Comunicando. Tenemos pues varias secciones que luego vamos a comentar en titulares, y también tenemos algunas iniciativas un poco pensadas para premiar a los oyentes de Comunicando. Se trata de nuestro patrocinador, Honestin.com, que regala un mes de alojamiento a los que digan que lo han oído en Comunicando. Exactamente, en Honestin.com. Y también vamos a realizar un sorteo mensual de un dominio, un .com, .net o .org, entre todos los mensajes que recibimos en el buzón de Comunicando cada mes. Algunos de estos mensajes pues los seleccionamos cada programa y leemos pues normalmente tres mensajes en cada programa, o dos mensajes y uno de audio o algo así más o menos. Los de audio también entran en el sorteo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todos los mensajes recibidos en el buzón de Comunicando pues entran en el sorteo, uno por persona. Es decir, esto no es, lo decimos de vez en cuando, que esto no es como los concursos de la tele. Que el que más envíe más posibilidades tiene. El que más envíe más... No, porque no sería justo. Claro. Y también es que nos iban a brasear, nos ibais a brasear el buzón. Vamos a tener el buzón sin razón. Lleno. Entonces, no, simplemente un mensaje y ya está. Además, así damos oportunidad a todo el mundo de que, oye, es que yo no puedo estar todos los días. Pues no, no hace falta. Bueno. Una vez lo envías, en un mes, malo será que no encuentres un huequito para enviar un mensaje. Enviar, ¿verdad? Unas líneas, hombre. Claro, hombre. ¿Qué nos interesa saber, aprovechando ya que nos envías un mensaje, desde dónde nos oyes, cómo nos oyes, es decir, con qué reproductor, tal, y un poco pues en el trabajo, en el autobús, en la universidad, en donde sea, un poco como eso, y desde dónde, para irlo pues tomando nota en el plano ese que tenemos en Comunicando, el mapa de Comunicando, que por cierto hemos actualizado recientemente. ¿Qué hay que hacer para participar? Decíamos, pues enviar un mensaje a comunicando@comunicandopodcast.com o bien, pues a través del buzón, ¿no? Eso es, en la web. Claro, en la web que tenemos. Comunicandopodcast.com. Exactamente. Tan sencillo como eso. Y una vez dicho esto y a modo de introducción, pues como sabemos que estáis impacientes, nosotros también, aunque bueno, si ya lo has visto en los RSS, ya sabes los temas que vas a tratar, pero queremos ya entrar en materia, pues nada mejor que hacerlo, pues como hacemos habitualmente en este punto del programa, en forma de titulares. Abrir archivo. Piratería informativa sobre las ventas de discos. Palm One prepara un modelo con disco duro de 6 GB según Hitachi. Nopis 4.0 Live CD en DVD, es decir, Linux en un Live DVD, mejor dicho. Guardias robots japoneses patrullan tiendas y oficinas. En nuestra sección de taller, ¿cómo escuchar podcast en la Palm? En la sección de la red, especial Videolog. En el área de juegos, Spartan Total Warrior. Y en nuestro buzón de Comunicando pues vamos a leer todos esos mensajes, bueno, algunos de los mensajes de los oyentes. Y la música hoy de Norin Brown. De su álbum And the Mood Swings, un tema que escuchamos y unas canciones, mejor dicho, todas las que hemos seleccionado algunas de este trabajo que escuchamos bajo licencia Creative Commons, como solemos hacer en Comunicando, que puedes ver el tipo de licencia exacto en la web del artista, en este caso en magnatune.com/artists/Norin, y el tema que vamos a escuchar y que estamos ya escuchando es Fools de Norin Brown. Abrir archivo. Pues aquí estamos con comunicando y con el programa de hoy, con noticias, que es la sección de abrir archivo, ¿verdad? Y con piratería informativa en las ventas de discos. Uno de los temas más comentados esta semana ha sido la presentación de un informe de la IFPI, IFPI, la Asociación Internacional de Discográficas. Según comenta Escolar.net, nos cuelan un dato tan sospechoso como que España es el décimo país del planeta con más porcentaje de piratería, en una lista en la que África, por ejemplo, no aparece directamente. Ah, bueno, ¿será porque no compran? No, será que todos piratas los que compran son originales, claro, por ejemplo. Y además es que no es cierto los resultados de este estudio, o por lo menos lo que se dice que dice el estudio, porque ni siquiera los medios de comunicación que lo han difundido se han molestado en mirar un poquito el informe y ver, pues sacar tú tus propias conclusiones, no solamente limitarte a las que te den la IFPI. Pero es que además no hace referencia a lo que son los propios datos. Bastaba con ojear el informe completo de las discográficas, donde en teoría se demostraba tal cosa. El nivel de piratería de España, el 24%, según los propios cálculos de la industria del disco, está por debajo de la media mundial, que es el 34%. Por tanto, según el propio informe, España sería el país número 40 y tantos del mundo y no el 10, en el ranking de los más piratas. Tampoco es cierto que ningún otro socio de la Unión Europea sea más dado a copiar sin pagar. Entre otros, nos ganan en la Unión Europea Italia, Portugal o Polonia. Esto es un fragmento que hemos cogido directamente de Escolar.net porque refleja la opinión de muchos que pensamos que realmente nos están tomando el pelo con este tema y además con la complicidad o con la connivencia de los principales medios de comunicación, que hombre, también no lo comenta Escolar, pero se puede también fácilmente pensar que al fin y al cabo pues son clientes, es decir, las discográficas son clientes de las televisiones sobre todo y de los grandes medios de comunicación. Entonces, pues lo que nos digan nos parece bien y ya está, aunque sea mentira directamente como en este caso. Entonces, ¿por qué quieren situar en España en ese puesto y sobre todo porque han presentado este estudio en España? Pues muy sencillo, para presionar todavía más al gobierno, y esto ya lo decimos nosotros, sobre el tema de la legislación y sobre todo que sea al gusto de las discográficas. Lo importante no es que se vendan más o menos discos, lo importante sería la promoción de la música, que por cierto han aumentado los ingresos de música en general, aunque no de las ventas de discos, y esos son datos de las propias discográficas y de las GAE, por ejemplo en España, pero que a nivel mundial, este es un estudio mundial. Lo que pasa es que el caso de España, pues lo conocíamos un poco más y por eso lo comentamos en el programa, ¿verdad? pero que es significativo realmente lo fácil que es engañar a los medios de comunicación con un estudio que nadie luego se conforma, digamos, se molesta en confirmarlo y en comprobar que sea cierto. Por eso lo hemos querido comentar aquí, y afortunadamente hay mucha gente y medios tan influyentes ya como es el blog de Scholar.net que lo dicen y que vale para que se sepa, pues yo diría, en todo el mundo, ¿no? Que no es cierto, que no es que sea tampoco ni motivo de orgullo ni de vergüenza, pero simplemente que no es verdad, y además es un propio estudio de las discográficas, por lo tanto, decir la verdad, decir claro. En el puesto que estás, y simplemente claro. Es eso. Otra cosa sería cómo se ha hecho el estudio, pero por lo menos atenerse a los resultados. Lo que pasa es que cuando no gustan los resultados, bueno, pues como hay que meterlo, como hay que dar caña a España con este tema, lo de caña a España, pues vamos a meterlo en el puesto 10. En fin, curioso sin duda, y sobre todo que sepáis los que nos escucháis en otros países que en todas partes cuecen habas. Esa es la conclusión. Vamos con otros temas. Palm One prepara un modelo con disco duro de 6 gigas, según Hitachi. O Palmone, ¿verdad? A ver si lo vuelven a llamar Palm, porque es que Palmone suena raro, en español por lo menos. Pero bueno, lo hemos leído en Canal PDA y además, pues una noticia que nos ha sorprendido, un comunicado de prensa de Hitachi que ha presentado en España, pues algo tan inocente como presentar un microdrive de 6 gigas, pero en el propio informe, en la propia presentación del comunicado de prensa, se dice que entre sus clientes están el Palm One. Por lo tanto, si están entre sus clientes y es un disco duro de 6 gigas, ¿eso qué quiere decir? Pues que van a sacarlo, ¿no? Ah, sí. El jueves 23, la filial española de Hitachi distribuyó a la prensa un comunicado sobre la nueva versión de 6 GB de los discos duros MicroDrive de la empresa. Lo más interesante para los usuarios de PDA es uno de los titulares del comunicado, descargar PDF. Sí, según lo tenemos enlazado en la web, la noticia de Canal PDA. Según el cual, el MicroDrive de 6 GB estará incluido en la nueva generación de ordenadores de mano, de PalOne o PalMoney. Uh-huh. Como ya saben nuestros lectores, PalOne ha presentado... Y nuestros oyentes, perdona, aquí hay que decirlo también, porque esto lo dice Canal PDA, nosotros decimos también, y nuestros oyentes. Eso es. PalOne ha presentado hace poco el Live Drive, primer modelo de lo que la campaña... de lo que la compañía denomina una nueva categoría de móvil managers. Uh-huh. El Live Drive actual incluye un microdrive de 4 GB. Claro, pero esa es la gracia, que ahora con este comunicado sabemos que va a ampliarse a 6 GB. Es algo bastante de cajón, porque es el fabricante y de hecho Hitachi es el que da ahora los discos duros al Live Drive de PalOne. Se me escapa lo de PalMoney. Bueno, estamos en España, PalMoney. Pero como hablamos para todo el mundo, pues PalOne o PalMoney. Podría decir. Two points. Según Hitachi, pues estos microdrives están pensados y diseñados según el estándar Compact Flash 2 y ofrecen una velocidad sostenida de datos de 7 megabytes por segundo. Es un tiempo de búsqueda muy, muy majo, el de 12 microsegundos, y además los ficheros son compatibles con el formato FAT32. Realmente son unos discos duros muy majos. Y la noticia, por si queréis, porque es un poco... pues hay muchas cosas que leer y temas muy interesantes, la tenéis en canalpda.com. Creo que todavía está en portada, por lo menos ahora cuando estamos grabando el podcast, pero si no, pues en el guión y en la web de Comunicando Podcast tenéis ahí los enlaces. Vamos con otra noticia también muy interesante, sobre todo para esos que quieren probar Linux, pero sin riesgos. Nopix 4.0 DVD Live. ¿Y qué es eso de un DVD Live? Pues un DVD que tú lo metes en tu ordenador, apagas el ordenador, arrancas desde el DVD... Sin encender el ordenador. Arrancar sin encender el ordenador es difícil. Me refiero... Has dicho, apagas el ordenador. Sí. Y arrancas con el desde DVD metido. Antes de apagarlo, porque si no es difícil también abrir el lector de DVD sin encender el ordenador. Entonces, sí, claro. Secuencia. Primero te lo bajas, luego estás en un DVD y tal, con paciencia y tal, y una caña. Luego, lo metes en el DVD, cierras la bandeja de DVD, apagas. Le das a apagar al sistema operativo que utilices, y cuando reinicias, arrancas desde el DVD. ¿Qué es lo que va a hacer? Arrancar en Linux con todo lo que tiene... Creo que lo hemos hablado alguna vez ya sobre el tema de los Live CD de Linux. Pues en este caso es un Live DVD. ¿Qué permite un DVD? Pues que entren muchísimas más cosas y que tengas todos los programas ya instalados y demás, pero sin riesgo, sin instalar nada en tu disco duro. Nopix es, yo diría, que el más conocido de los Live CDs, y además te permite, por ejemplo, si usas Genome, pues probar KDE de forma muy muy cómoda y funcionando y con todas las aplicaciones instaladas. Cosas que tiene, porque esto lo han presentado en el Linux Tag 2005, es, como decimos, el Live DVD con 8 GB de datos. Madre mía. Que tiene ahí comprimido, me imagino, para que luego se descomprime y tal, y lo hemos leído en Doble Click, que es un weblog vía/punto, tenemos también el enlace en el guión, y lo que, bueno, pues es muy interesante es esa lista de programas, que por cierto está por defecto en alemán, pero que simplemente con poner la opción lang igual es cuando arrancas, lo puedes o sea, poner en español porque es más fácil. Pues, imagínate sí. Linux en alemán si no sabes alemán, ¿no? Y muy interesante para probar Linux entre esos. Esa es la noticia. Muy bien, muy interesante. Nada, para eso estamos. Pues vamos a hablar de los guardias robots japoneses que patrullan tiendas y oficinas. Sí, según informa la agencia Reuters, desde Tokio, unos robots podrían pronto empezar a patrullar en las oficinas, galerías de tiendas y bancos de Japón para mantenerlos a salvo de intrusos. Equipado con una cámara y sensores, el Guardrobo D1, desarrollado por la firma de seguridad japonesa Sogo Security Service, está diseñado para patrullar por caminos preprogramados y estar atento a las señales de problemas. O sea, es un cibervigilante de seguridad, es un robot. Los robots de 1,09 metros de alto, bueno, son bastante altos. Sí, sí, sí. Alertarán a los guardias humanos a través de la radio y enviando imágenes si detectan intrusos, incendios o incluso escapes de agua. Escapes de agua, sí, sí. Como, bueno, es un poco más bajo que R2. R2 es metro y medio. Tú siempre comparando con R2. Es un poco el paradigma, ¿no? Y es nuestra mascota, aquí lo tenemos y está en el programa siempre y está es un nosotros. Poquito más bajo que R2. Pero es muy interesante. Es un R2 madero, podríamos decir, ¿no? Un R2 madero. Sí. Sogo Security está negociando con varios clientes pues para probar este ciberguarda de seguridad o este robot guarda de seguridad, asistido por robots y además de tener una plantilla de robots. Y claro, los robots además lo de siempre, y esto da muchas interpretaciones, no se te ponen en huelga, no quieren, no se te duermen, también. Pero en el trabajo. Claro, no se aburren, digo yo. Son los clones. Son clones, exactamente. Los guardias de seguridad clones comenzado han en Eso Japón es. Y el precio todavía está por definir. Eso sí, no sabemos a cuánto se cotiza el robot este vigilante. Guardrobo, es que vaya nombre también, pero bueno, a lo mejor tiene su gracia en Japón. No, Guardrobo, claro, no Guardrobo. Guardrobo. Claro, no Guardrobo. No, Guardrobo no, qué lío. Claro, Guardrobo, el roboguardia, roboguardia de uno. Claro. Bueno. Pues nada, que pues nos parece una noticia muy interesante y sobre todo pues que estaría bien verlos en acción, ¿no? Conocerlos ahí en su entorno. Y ahora vamos con un poquito de música para terminar esta sección de abrir archivo con Careful Watch the News. Algo así, ¿eh? ¿Has visto el título de esta canción? Hay que ver las noticias con cuidado, sobre todo por esa noticia que hemos comentado. Noreen Brown, hoy en Comunicando. The truth becomes, that which sells, The switch of comfort in denial. I plan to go straight, to hell. Straight to hell. Those of us standing at the end, looking in, deciding which image we win. Dreaming of a mass production. To be an image of consumption, oh, yeah. Carefully watch the news, because the truth becomes, that which sells, Switch of comfort and denial. Our plan to go straight, to hell. Straight to hell, Carefully watch, now, carefully watch the news, because the truth becomes, that which sells, As we take comfort in denial. I'm planning to go straight, to hell. Straight to hell. For those of us living at the end, watching the jays, no one ever lives this way. Just when we begin to ask why, they distract us with the risk of our lives. The truth becomes that which sells, As we take comfort in denial, our plan to go straight, to hell. Straight to hell. de recetas fáciles y sencillas. Comunicando. Taller. Pues ahí estamos, hoy con caretas desde el espacio, ¿verdad? O con entradillas desde el espacio, y hay que explicarlo todo, porque todo hay que decirlo, que es al dejar, es un pequeño efecto de acople, al dejar los altavoces así en alto y tal, pero que queda gracioso, ¿verdad? Sí, queda muy ciber. Muy ciber, sí. Es el típico efecto de estos, de los cacharros de efectos de las emisoras. Bueno, vamos al tema. Taller, efectivamente. ¿Y qué vamos a hacer en nuestro taller hoy? Pues aprender algo que yo diría que es muy interesante. ¿Cómo escuchar podcast en Palm? Exactamente, o cómo usar tu Palm como si fuera un iPod o un reproductor MP3, que de hecho, pues las que tienen altavoz y tienen esa posibilidad, y tarjeta y tal, pues pueden serlo perfectamente. Y además yo diría que es una opción muy, muy maja. Vamos, nosotros de hecho lo utilizamos así para reproducir, y hoy vamos a explicar qué opciones hay. Hemos hecho un mix entre un tutorial que hay en podcast-es.org y otro que hay en podcastellano.com. Son distintas formas. Por una parte, vamos a decir cómo sincronizar, es decir, cómo pasar los archivos de internet, del podcast, a tu reproductor, o sea, a tu Palm, y luego cómo reproducirlos en la Palm. Son dos fases. La primera, pues es la que está explicada en podcast-es.org, en la zona de tutoriales, y básicamente consiste en eso, en pasarlo. ¿Cómo pasas los programas de un ordenador, o sea, de internet, a tu Palm? Pues con un lector de tarjetas externo, usando Real Player, usando Card Sport, usando MM Player o usando No More MP3 Trick. Exactamente, son esas las cinco opciones que vamos a comentar aquí, puede que haya más. Pero la primera, con un lector de tarjetas externo. En este caso, sincronizaremos los podcasts con cualquier programa de PC para después enviarlos a la tarjeta SD. Y una vez allí, escucharlos con nuestro reproductor favorito. Eso es. Esa tarjeta, muy sencillito, porque es la tarjeta esta SD, es la tarjeta esta pequeñita, que es como un sello que metes en la Palm. Entonces lo que haces es sacarla, meterla en un lector de tarjetas, pasarle ahí los datos, y cuando la metes en la Palm, los encuentra ahí. Ya está. Es la forma más fácil, más rústica, pero más sencilla de no complicarte la vida, pero a mano. Eso no lo haces automáticamente. ¿Ventajas? Pues que funciona en todas las plataformas. Mientras puedas leer las tarjetas, pues funciona. ¿Desventajas? Pues que tienes que comprarte un lector de tarjetas y no lo tienes ya, claro. Es el pequeño detalle. Otra opción interesante. Usando Real Player. Muy cómodo. ¿Por qué? Porque ya viene de serie en muchas Palms, sobre todo en las Palms multimedia, vamos a decir, o las últimas Palms, las más recientes, tal, pues viene directamente ya por un acuerdo que han debido llegar Real con Palm. Entonces ya viene. Y si no, te lo puedes bajar gratis de la web de Real Player, real.com, pues hay versión para Palm. Lo que haces simplemente es pues transmitir los MP3 que te hayas bajado, sincronizarlos con el podcast, es decir, con el iPod o lo que sea, pues los pasas a la Palm gracias a un conducto que te crea. Es la forma de pasar datos, como si fuera a instalar un programa en la Palm, pues igual. Con el Real para Windows lo pasas al Real de la Palm. Pues muy bien, también, muy sencillo también. ¿Ventajas? Pues que es gratis todo. Aunque Real tiene versiones de pago, pero la de PDA es gratis. Y hay una trial gratuita también para PC. ¿Desventajas? Que es solo para Windows, que el conducto es bastante lento, requiere una tarjeta SD y requiere Palm OS 5. Claro, tienes que estar un poco a la última, digamos, en cuanto a sistema operativo, y que el conducto es un poco lento. Esas son las pegas, y que solo es para Windows, eso es un poco incómodo. Otra opción. Usando Card Sport. Pues es un programa que precisamente lo que hace es eso, importar, exportar datos a una tarjeta. Como bien sea un reproductor MP3, bien sea la Palm, lo que sea. Es bastante más rápido que el anterior, funciona con cualquier sistema operativo. Comentan en el tutorial este de podcasts.org que da problemas con algunas distribuciones de Linux, y una pega, pues que cuesta dinero, que cuesta $15, que no es mucho, pero no es gratuito. Y una tercera opción, que esta yo diría que es la más sencilla, y esta es la parte que aportamos nosotros a este tutorial en Podcasts, porque de hecho esta es la forma en la que lo hacemos nosotros. Usando No More MP3 Trick. ¿Qué es este programilla? Lo de MP3 Trick, pues que los MP3 directamente no se pueden pasar a la Palm, porque no hay un programa para reproducirlos tal, o porque se ha querido limitar así, o por lo que sea. Entonces lo que hace este programilla es pasar de eso, es decir, cuando vea un archivo con extensión MP3, lo pasas a la tarjeta, a este directorio, o a la propia Palm, a la memoria de la Palm, si tiene suficiente memoria, a este directorio. Eso es. Y ya que vale para MP3, vale para cualquier archivo. Puedes incluso meterte los flash, por ejemplo, meter vídeo, meter lo que sea, a la Palm directamente con este programilla, diciéndole dónde quieres que lo guarde en la tarjeta, el directorio. Muy bien, sí. Por eso es un programa gratuito, sencillito, no ocupa nada y haces con dos clics y ya está, configurado. No more MP3 trick, o MP3 trick. Me parece que suena un poco MP3 trick. Suena un poco raro, pero tenemos también la dirección del programilla en el guión. Ventajas, porque es gratuito. Desventajas, pues no sé, yo no he encontrado ninguna. Pues porque como lo haces entonces directamente desde la Palm, desde el sistema operativo que sea, se lo tienes que pasar a la Palm, a la tarjeta, y desde la tarjeta, pues te lo coloca donde tú le digas. Así de sencillo. Y ahora, brevemente, vamos a comentar algunos otros reproductores de MP3, ya cuando tienes el archivo ya en la Palm. Como es un archivo de sonido, pues a reproducirlo, normal. Entonces hay varias opciones. Esta parte del tutorial la hemos sacado de uno que el autor lo publicó en PDA Expertos y nos dio permiso también para reproducirlo en podcastellano.com, que es donde puedes encontrarlo, en la parte del libro. Vamos a comentar un poco qué opciones hay, ¿no? Pocket Tunes. Pues es un programa muy sencillito, muchas opciones de personalización, tiene muy buena apariencia, control muy preciso del volumen y es posible subirlo y bajarlo poco a poco. Aeroplayer. Pues permite overdrive, es decir, forzar un poquito el sonido. Nosotros grabamos comunicando y nos lo comentáis algunos un poquito bajo, y lo procuramos hacer para que no distorsione, y con ciertos programas pues se puede subir un poquito más ese volumen. Muy sencillo de usar. Es capaz de reproducir frecuencias de muestreo, no soportadas por el dispositivo, aunque suenan bastante peor, pero bueno, suenan. Pero suenan, ¿no? Y tiene un buen control de volumen. TCP-MP. Sí, suena así un poco raro, pero es TCP, Music Player o algo así. Pues ventajas, pues que es gratuito, permite subir mucho el volumen y suena bastante bien. Es capaz de reproducir frecuencias raras, que no sean las normales que reproduce la Palm. Y permite avanzar y retroceder 5 segundos con los botones del navegador. Pues permite el avance rápido y tal, que eso es muy cómodo. Muy bien, con los botones, sí, de la Palm, quiero decir. Utilizarlos como si fuera un mando a distancia. Y eso está muy bien siempre. Sí. Así de sencillo, un tutorial un poquito largo quizá hoy, pero yo creo que muy interesante para animarte a utilizar la Palm como si fuera un iPod, y además que permite hacer otras muchas cosas, que esta es una discusión que hemos tenido con varios amigos y al final yo creo que les hemos convencido, ¿verdad? Sí, para sí, que sí, se pillen una Palm en vez de otra cosa. En comunicandopodcast.com, sí, digo bien, ahí tienes pues todos los enlaces que hemos estado comentando. Y nos quedamos ahora con un poco de música. Cruel Streak se llama este tema, y de Norinda. Avenue at Ransom Deal. I got daggers coming in my eyes. You got words to cut me down in size. Well, I knew you had a cool streak with an avenue and ran so deep, amen. Oh, baby. Give me lame excuses, oh, it's never your fault. Well, I'm onto you, yeah, you just forgot all your poor excuses, all your, oh, I'm sorry, babes. I'm gonna meet you, cause I don't want no really great. I never knew it ran so deep. I got dicks coming in my eyes. You got words that got me down in size. Well, I knew you had a cool streak, but I never knew it ran so deep, even. Yeah, I knew you had a cool streak, but I never knew it ran so deep, baby. Vamos ahora con esas direcciones interesantes, con programas, aplicaciones o lugares donde se pueden hacer cosas, con servicios, que hay muchos en internet, ¿verdad?, donde se pueden hacer cosas interesantes y que, bueno, pues nosotros poco a poco vamos reuniendo, intentando también agruparlos. Hoy tenemos además un tema que vamos a desarrollar. Especial vídeo. Exactamente, vídeo, videoblogging, videologging o como lo queramos llamar, o videocasting, también se podría llamar, o podcasting de vídeo. Es decir, utilizar lo que son las cámaras de vídeo, la grabación de vídeo, para pues difundirlas a través de internet, grabaciones personales, hacerse una especie como de televisión un poco a la carta, ¿no? Igual que el podcast podría ser la radio a la carta, pues aquí una tele a la carta con cosas que graban otros usuarios. VideoScript. Ese es el primero que vamos a comentar. Es un sistema de conversación multiusuario, videoconferencia y conferencia de voz, donde la gente se encuentra en canales, salas o emplazamientos virtuales comúnmente con un tema de conversación, para hablar en grupos o en privado. Es la aportación, digamos, del vídeo, de la videoconferencia, al IRC de toda la vida. Eso te iba a decir yo, al... Sí, sí, al chatear, IRC, al chat de toda la vida, videoirc.org, es la dirección, videoirc.org, esa es la dirección, y además es que es compatible con el IRC hispano, con Mirk, que es uno de los clientes, yo creo que fue el primero así serio que salió de cliente de IRC. Y más vivo que nunca, el IRC, que ha perdido muchos usuarios por culpa de la mensajería instantánea, claro. Messenger, Yahoo, tal. Uh-huh. Lógicamente, pues es más cómodo para los usuarios, son grupos cerrados, no es tanto un poco el cachondeo que había con las salas de IRC, pero que sigue teniendo aplicaciones muy interesantes, y está el VideoScript, yo creo que puede serlo. Es videoconferencia con cualquier usuario de IRC que tenga también cámara y que tenga también esta aplicación. Vamos ahora con otra dirección interesante. Vimeo. Esta está pensada igual que Flickr es a las fotos, pues en este caso Vimeo es a los vídeos, donde puedes alojar y organizar tus vídeos, vídeos personales que grabas con un formato muy parecido de Flickr. Lo comentaba en esta referencia, la hemos cogido de Podcastellano, de la noticia que envió Pepa de videoblogging, y que, bueno, pues comenta que tienes 8 megas semanales, que se van actualizando cada semana, es decir, los vas consumiendo cada semana, pero se vuelven a renovar el domingo. También puedes borrar los vídeos, lógicamente, para tener más espacio, y que es muy sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Para registrar nos pide nombre de usuario, contraseña y una dirección de correo electrónico. El formato del vídeo es libre. Es decir, puedes, bueno, pues un poco la temática que sea, y tienes varios formatos para elegir. Es decir, muy cómodo, que es lo que tiene que ser un servicio útil. Puedes añadir el lector de feeds RSS, es decir, puedes indicarlo, por eso es el tema que decíamos de podcasting de vídeo o videoblogging, como lo queramos llamar, y que, bueno, pues puedes poner una referencia, una pequeña descripción, un resumen de qué va el vídeo y unos tags al estilo de Flickr o de Delicious, para que se sepa esa página, pues a qué temas o a qué categorías pertenece. Y muy sencillito, la página la puedes integrar con un gestor de contenidos. La dirección, Vimeo, con V, vimeo.com. Dailymotion. Este es otro sistema similar, pero que tiene otras características que también lo hacen muy interesante. Lo hemos comentado, bueno, lo han comentado también en Podcastellano, y bueno, pues la gente lo está probando para ver cómo va el tema. Tiene, como decimos, aplicaciones interesantes, ¿verdad? Sí, tiene como curiosidad el Bogroll, que es una tira de vídeos en pequeño que permiten previsualizarlos en cualquier página simplemente poniendo el ratón encima. Sí, es como esas imágenes que te salen de Flickr o el blog roll que hay de blogs para poner en tu página. Pues aquí tienes el Bogroll con V, o Bogroll, no sé cómo pronunciarlo, que sería el video roll, ¿no? Uh-huh. Video blog roll. sería la, el nombre largo. El rollo de exactamente, de video, un rollo de vídeo donde te salen pues 5 o 6 imágenes, es muy curioso, y te pones un momentito con el ratón encima y empieza a reproducir y se ve el vídeo en pequeñito, lo justo para ver de qué va. O sea, está muy bien pensado. Daily con I latina, y la primera con I latina y la segunda con Y, dailymotion.com. Una dirección, como decimos, muy interesante, por eso, porque está especializada en alojamiento de vídeos personales, al igual que Vimeo con V.com. Y por último, un blog especializado en videoblogging. Sí, que es vlog.blogia.com. vlog.blogia.com. Son direcciones que hemos encontrado interesantes sobre estos temas, sobre el tema del videocasting, que es un tema que nos interesa también y que seguimos aquí en Comunicando. Y que afortunadamente cada vez hay más opciones y salen nuevas cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer con vídeo y alojar gratuitamente y sobre todo enviar a los amigos, en vez de enviarles vídeos, enviarles la página, igual que para eso vale Flickr muy bien, y que puedan ellos verlo cuando quieran. En lugar de mandarles ahí un... Claro, que colapsa el correo mucho, electrónico, ocupa mucho, es incómodo. Lo más cómodo es mandarles a una página donde tú alojas tus vídeos. Eso, Flickr, pues yo creo que cada vez más usuarios, y por ejemplo, yo creo que después de este verano, ¿verdad?, va a aumentar el número de usuarios. La gente graba mucho. Se graba más, se hacen más fotos, entonces se comparten más, ¿no? Se quieren enseñar más esas fotos. Son servicios yo creo que muy interesantes, ¿verdad? Sí. Pues nada, que seguimos en Comunicando y vamos a ver con un poquito de música que nos trae Noreen Brown y este One Breath. The wind will outlast me. When I lose all my earthly grain, what will it matter? When I see the strife was all in vain, what will it matter? This much is true. Yeah. Área de juego. Esta semana tenemos un título llamado Spartan Total Warrior, que nos llega de la mano de Sega para Xbox. Suena curioso, ¿verdad? Eso de Sega para Xbox. Y es un juego de estrategia llamado así, Spartan Total Warrior. Bueno, ¿y de qué va? Pues va del papel de un guerrero de Esparta dentro de las fuerzas griegas en la lucha por defender sus territorios del avance del Imperio Romano. El inmortal valor y el talante del soldado espartano se estableció para siempre en los anales de la historia de forma trágica y heroica en las guerras médicas, que no fueron provocadas por una regulación de un convenio de los hospitales y eso, sino que tuvieron lugar en, pues eso, entre Grecia y Roma. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues ser los representantes de esa estirpe guerrera a través de los 14 niveles diferentes que conforman la estructura del juego Spartan Total Warrior. Pues, ¿y cómo jugar? Pues es un juego de misiones. Uno de los puntos fuertes será la variedad de los objetivos planteados. Las misiones se nos antojan bastante extensas en su mayoría y variadas en su desarrollo interno, aunque habrá que ver si es esta una tónica que se mantenga dignamente en todas ellas. Sí, parece interesante, y Vandal comenta que en algunos momentos incluso habrá que hacer frente a varios objetivos paralelos y secundarios, porque tendremos que plantearnos una estrategia clara desde el principio para poder, bueno, pues abordar y abarcar todo lo que se nos va a ir planteando en el juego y que podamos pues cumplir la misión, pero, o sea, cumplir partes de las misiones que te van saliendo, pero sin descuidar la misión principal, que esa es un poco el rollo de un buen juego de estrategia, ¿no? Que sepas dar prioridad a las cosas, ¿no? El armamento y los combates, pues podemos decir que vamos a empezar equipados tan solo con un escudo y una espada, con la opción de usar arco y flechas de manera limitada, aunque nuestro armamento es algo que podremos ir mejorando pues según progresemos en la aventura, como en todos los juegos. Nos enfrentaremos desde a batallones romanos como hasta con seres mitológicos. Tiene buena pinta, ¿verdad? Y la jugabilidad, pues comentan que muy bien, que tiene un sistema de control muy sencillito para el movimiento de combates, que es lo que nos interesa lógicamente, y que aunque sea sencillo, pues tenemos varios movimientos con los que atacar cuerpo a cuerpo a uno o varios enemigos, porque esto es un juego de lucha, es de estrategia, pero lucha, sobre todo, no hay que olvidarlo. Y lucha, me refiero cuerpo a cuerpo, o sea, lucha con soldados, no con naves y demás. La jugabilidad de las armas, pues muy sencilla también, con independencia del tipo de arma, así que todas se usan del mismo modo, siendo muy sencillo. Es una de muchas veces los fallos de un juego de estrategia, que sea complicado las armas. Bueno, pues aquí no, aquí lo han puesto muy sencillito. En cuestión de gráficos, la calidad es incuestionable, con diseños muy competentes, buenos efectos de iluminación, un movimiento suave pese a la gran cantidad de personajes en pantalla. Incluso los escenarios vistos hasta ahora están bastante bien diseñados y con una buena cantidad de detalles que los hacen diversos entre sí, con un acabado general más que aceptable. También hay que reseñar el doblaje, que se espera fabuloso y con algún doblador reconocido. Pues tiene muy buena pinta, esto es un avance, es decir, que no se trata de una revisión de un juego, sino que es un avance, ya que el juego no va a salir hasta septiembre en Play 2 y Xbox y GameCube, pues, bueno, pues para casi todas las consolas del momento, y lo hemos leído en Vandal.net, que es sin duda pues una buena referencia para enterarse de lo que se cuece en el mundillo de los juegos. Tiene buena pinta, ¿verdad? Sí, muy buena. El otro día, por cierto, nos comentaban algunos oyentes que le gustó mucho el análisis que hicimos de God of War, y este es sin duda otro de esos juegos que yo creo que también pues se presenta también como candidatos para los próximos meses. Pero bueno, meses. Después del verano. Claro, para después del verano. Pues este va con calma, pero y sobre todo que es de Sega, y Sega siempre se ha caracterizado por tener en general bastante buenos juegos, ¿no? Por desarrollar bastante buenos juegos. Nosotros vamos ahora con un poco de música, con la música que nos trae en este caso Noreen Brown y este juego. Going back in the twilight zone, the skeleton screams, she's out and no. Buzón. Aquí estamos con el área reservada a la participación, a los oyentes, a los mensajes, a los correos electrónicos y, bueno, pues a estas cosas que nos contáis y que nos interesa muchísimo porque, bueno, pues nos valen para conocernos todos un poco más, ¿verdad? Hombre, por supuesto, a ver quién nos oye y de dónde y, claro, y cómo, y cuándo. Claro, edades también estaría bien, ¿verdad? Por ejemplo, es verdad, más nos o menos. Dijeron, así, tengo 15, tengo 60. Referencia, claro. Bien. Pues muy interesante, claro que sí, esta sección y vamos allá. Hola amigos, he empezado hace cosa de un mes a escuchar podcast y a conocer el tema. Me ha encantado tanto que estoy pensando cómo puedo yo hacer uno. Por lo pronto ahí mando un radiomensaje a ver cómo me oís. Gracias y un cordial saludo. Pues vamos a escucharlo. Hola, soy Francisco José de Granada y quiero mandaros un cordial saludo y felicitaros por vuestro podcast Comunicando. Es un podcast que me gusta mucho, me encanta cómo lo hacéis y considero que tratáis unos temas muy interesantes y de una forma muy amena. Conozco desde hace poco este mundo de los podcasts, pero me he enganchado de una forma que poco a poco hace que me plantee el tener yo mi propio podcast. Es algo que tendré que madurar, pero por ahora seguiré disfrutando de vuestros y otros podcasts. Un saludo desde Granada. Pues ahí estaba el mensaje de Francisco José que nos enviaba, como él decía, desde Granada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sobre todo por tomarte el esfuerzo ese de grabar, de prepararlo todo, de comprimirlo, enviarnos el mensaje y demás. Muchas gracias. Queda muy bonito además. Claro que sí, que nos encanta. Es que es otro rollo, ¿verdad? Cuando te mandan un mensaje escrito, hace ilusión, la verdad. Pero cuando es sonoro, hace más ilusión. Que parece que te lo están diciendo en persona. Claro, parece que es como por teléfono, en persona. Es otro rollo. Más directo. Más directo, sí, eso es. Así que lo dicho, que muchas gracias y sobre todo que mucho ánimo, porque una de las cosas más importantes del podcast es que no solo puede ser pasivo, como estamos acostumbrados a que sea la radio, a que sea la televisión, a que sean los periódicos, a que sean los medios tradicionales, sino que tú puedes tomar la iniciativa y decir, me gusta este podcast, por ejemplo, nos ha escuchado a nosotros, ha escuchado otros programas, otros podcasts, y dice, pues yo tengo algo que contar, yo soy experto en tal tema, o a mí me gustaría hablar de tal tema porque me gusta, porque es una afición o lo que sea, pues voy a hacer un podcast. Eso que es se lo anime, bonito, que ¿verdad? Se anime, así sí. Que Francisco José, ánimo. Y que nos diga lo que hace, lo que y va a hacer, y el cuentas, tema y todo. Y nos vuelves a enviar otro si quieres, por supuesto. Nosotros encantados, como animamos también a todo el que empiece un nuevo podcast a enviarnos pues un fragmentito, un minutito a comunicando@comunicandopodcast.com y nos cuentas aquí. Revele su rollo, como decía otro. Eso es. Pues vamos allá, vamos con más mensajes de oyentes. Antes que nada, mis más cordiales saludos. Mi nombre es Carlos Salima, es la primera vez que escucho el podcast y les informo que, al igual que ustedes, soy locutor de radio y poseo un espacio referente a informática y tecnología llamado Zona Binaria. Nos da la dirección de la página web, zonabinaria.net. Qué casualidad que compartimos los mismos intereses y buscando información para mi programa me topé con el podcast y debo decirles que este es el primer programa que escucho. En realidad me agrada su programa. Saben, es difícil realizar un programa de este género para un público general, pero ustedes saben darle dinamismo y estilo. Sigan así, suerte, lo seguiré escuchando desde Venezuela. Anótenme para el concurso. Eso está hecho, claro que sí. Como toda la gente que nos envía cosas a comunicando@comunicandopodcast.com. Por supuesto que sí. Que muchas gracias, Carlos. Qué bien que Carlos también se dedica. Sí, además está muy curiosa la página, la hemos estado viendo. Tiene unos temas muy interesantes también sobre temas de robótica, Zona Byte se llama. Bueno, pues muy interesante, zonabinaria.net es la web. Y hemos estado viendo la sección de bytes informativos que nos ha gustado mucho. Y sobre todo, que como bien dice, al tener los mismos intereses y al ir buscando información, pues te vas encontrando en los sitios y es interesante también la forma de conocer las cosas, ¿verdad? Sí. Así descubrimos nosotros también el podcast, claro. Al buscar temas de este tipo, hasta que, y esto de podcast qué es, empiezas a investigar y bueno, pues al final te decides hacerlo. Así que, Carlos, mucho ánimo también para ti con ese programa de radio de Zona Binaria y con la web que hemos estado viendo y un abrazo también para todos los que nos escuchan desde Venezuela, ¿no? Eso. Pues vamos allá, vamos con más mensajes. En este caso es el último mensaje de un oyente por hoy. El tema nos pone otro juego de estrategia interesante. Recién escuchando los comentarios que hicieron en el podcast 28 acerca de Logame, el cual voy a probar en cuanto llegue a casa, se me ocurrió pasarles este link de un juego muy interesante de política internacional. Se llama nationstates.net. Y es un juego que, bueno, pues uno puede crear su propia nación para ir tomando un cierto perfil político de acuerdo a las decisiones que tome respecto a los problemas. Tiene muy buena pinta porque dice que uno puede formar parte de una región o crear la suya, tener delegado ante la ONU, proponer resoluciones a votar, invadir otras regiones, claro. Dice que, bueno, que es más llamativo el libro en el que está basado, pero que el juego es lo mismo, pero es un experimento bastante interesante. Y nos lo cuenta desde Dallas, Texas. Y bueno, pues nos hace mucha ilusión, ¿verdad?, que nos cuenten estas cosas. Está bien el juego este porque es igual que Lo Game, pero en la Tierra, vamos. Claro, por eso le debió recordar. Sí, claro, dijo, mira, si esto es igual, pero con la ONU y todas esas cosas. Por eso le debió recordar a este oyente y oye, nos ha encantado eso, que estés escuchando el programa y que digas, oye, pues mira, esto me recuerda a esto, voy a comentárselo porque, no sé, me parece que es interesante, ¿no? Porque tiene que ver, claro, lo mismo. Muchas gracias, Ignacio, por enviarnos este mensaje. Muchas gracias y sobre todo a los que no comentamos los mensajes y eso, pues deciros que poco a poco, que intentamos comentar todos los mensajes que nos llegan, pero que sinceramente que pues no vamos, entran, vamos poco a poco, claro, porque no podemos comentar muchos mensajes en cada podcast, más que nada por el tiempo, porque si no, además sería un poco pesado, ¿verdad? También. Mm-hmm. Pero que encantados, además de que nos escribáis y de que lo hagáis a través de la página web de comunicandopodcast.com, el formulario, o a través del correo electrónico comunicando@comunicandopodcast.com. Muy sencillito, yo creo, ¿no? Uh-huh. Y que nos tenemos que despedir. Llega el momento y, bueno, pues es... Llegó la despedida de es hoy. Es duro, es difícil, pero hay que hacerlo. Sí. Bueno, pues nada, pues hasta la semana que viene. Aquí terminamos. Un saludo y nos escuchamos de nuevo pues cuando queráis, que es lo bueno del podcast. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña y adiós. Adiós. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.